los creyentes que realmente viven y están andando por fe irradian la vida de Cristo. ¿Cuáles son las señales de vida? Acompañe al Dr. David Jeremiah mientras él explora 5 de estas señales en una nueva serie de mensajes titulada Señales de Vida. A continuación aquí en Momento Decisivo. Un pulso activo y cierto nivel de presión sanguínea son 2 de las señales físicas de vida. ¿Pero qué tal las señales que indican una situación espiritual saludable? Aprenderemos de 5 características de Cristo que pueden ayudarnos a mantener la energía y salud espiritual, sin que importe lo que el día nos traiga. Usted no querrá perderse mientras el autor y maestro, el Dr. David Jeremiah, empieza su serie, Señales de Vida. Esperamos que siga nuestra sintonía para el mensaje de hoy, titulado, Las 5 Señales de Vida. El mensaje de hoy empieza la serie Señales de Vida. Este mes como recursos tenemos el libro y la guía de estudio donde el Dr. Jeremiah presenta 5 señales de vida espiritual que todo creyente debe utilizar como medida del impacto que está haciendo por Cristo en el mundo. Con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos sentimos muy entusiasmados al comenzar esta serie de mensajes titulada Señales de Vida. Esta serie nos entusiasma porque nuestra sociedad tiene, hasta cierto punto, una opinión desfavorable de los creyentes. Por eso, es muy importante que los creyentes exhiban las señales de vida. ¿Cuáles son esas señales? Las hemos organizado en 5 categorías. Son zapatos polvorientos, rodillas encallecidas, mangas arremangadas, manos abiertas y brazos abiertos. Esta serie de mensajes trata todas estas 5 señales. Son señales que se deberían detectar desde el otro lado de la calle, por sobre la cerca, por el corredor, por toda la oficina o en las bancas, porque no basta hablar de Jesús. No es suficiente que sirvamos al Señor Jesús en secreto con nuestros actos de devoción privada. También se nos llama a exhibir el estilo de vida de Jesús en medio de una cultura corrupta y oscurecida. Esta serie que estamos a punto de empezar hoy tiene el propósito de ayudarnos a entender lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestro mundo a fin de ser la diferencia. Hoy, en Momento Decisivo, empezaremos 2 mensajes sobre estas 5 señales de vida y lo que quiere decir, primero, lo que significaron para nuestro Señor Jesucristo y luego, lo que significan para nosotros. Así que, preparémonos para empezar hoy una gran jornada. Las 5 señales de vida, señales que anunciarán su vida, huellas personales que pueden hacer impacto en otras almas y para la eternidad, y ayudarle a convertirse en persona de influencia. Todo empieza hoy, aquí, en Momento Decisivo. Dicen que Pedro recibió a 3 recién llegados a la puerta del cielo. Empezó su orientación con una pregunta. Sabiendo que ellos acababan de llegar y que su servicio fúnebre en la tierra todavía estaba por realizarse, Pedro les pregunta a los recién llegados, ¿qué es lo que más les gustaría oír que su familia y amigos dicen de usted en su respectivo funeral? El primero responde, me encantaría oírles decir que viví una vida útil como médico y hombre de familia. La segunda respondió, me alegraría oírles decir que fui una excelente maestra, muy buena esposa y madre, y que fui un aporte para mi comunidad. Todos se quedan mirando al tercero. Él respondió, quisiera oírles decir, miren, se movió. Y ahí tenemos a un hombre al que le encantaba la vida. Siempre hay evidencia de vida si algo está vivo. Y debería haber evidencia de vida si somos seguidores de Cristo. Al empezar nuestra serie de mensajes titulada Señales de Vida, necesitamos examinar nuestras vidas y las vidas colectivas de nuestras iglesias para asegurarnos de que se mueven, de que en verdad están vivas. Debemos echar un vistazo cuidadoso a las señales de vida. Ahora bien, la encarnación, La venida de Cristo a este mundo es la imagen más poderosa y elocuente que el cristianismo jamás verá. Si nos preguntamos qué papel debemos desempeñar en el mundo, todo lo que tenemos que hacer es mirar la manera en que Dios actuó para mostrarnos su amor. El mismo hecho de que Jesús haya dejado el esplendor y seguridad del cielo para venir a soportar las dificultades e inseguridad de la tierra, a fin de que nosotros podamos conocer el amor del Padre Celestial, debe ser un mensaje claro e inequívoco para todos los que nos llamamos creyentes. Como seguidores de Cristo, debemos exhibir ciertas señales de vida que son evidencia de nuestra dedicación a nuestro Señor y su reino. Algunas de estas son obvias para los que nos ven en nuestros momentos privados, cuando oramos, cuando estamos leyendo nuestra Biblia, o cuando giramos el cheque de nuestro diezmo o resistimos alguna tentación personal. Pero, ¿cómo nos reconoce la gente como embajadores de Dios en el mundo en donde andamos en la arena pública? No basta simplemente hablar de Cristo, por importante que eso sea. No basta servirle en secreto con nuestros actos de devoción privada. Debemos exhibir el estilo de vida del Nazareno en una cultura corrupta. En esta serie de mensajes titulada Señales de Vida, vamos a examinar y explorar 5 señales diferentes que demuestran que estamos vivos como cuerpo de Cristo. Hoy quiero revisar esas 5 señales a fin de tener un vistazo general de lo que vamos a tratar en esta serie. Vamos a descubrir que si somos creyentes, en primer lugar, tendremos zapatos polvorientos. Viviremos una vida relevante. Luego, si estamos en el mundo y estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, tendremos rodillas callosas porque vamos a ser personas de oración. También tendremos las mangas remangadas porque participaremos en el servicio. También tendremos manos abiertas porque somos personas generosas. También tendremos nuestros brazos abiertos porque hemos captado el Espíritu del Señor como personas compasivas. Revisaremos estas señales para captar un vistazo general de ellas y luego volveremos en los sermones siguientes para considerar cada una de ellas. Hoy, quiero mostrarles cómo se expresan estas para nosotros en la Biblia. Hace años, oí a un buen conocido maestro bíblico hablar de la Iglesia de Cristo de esta manera. Dijo que cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, Él anduvo con su cuerpo físico y Él era el cuerpo de Cristo. Cristo estaba en un cuerpo físico. Si alguien le preguntaba a otro en ese tiempo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La contestación sería, es Jesús de Nazaret. Él tenía un cuerpo humano, pero cuando Jesús volvió al cielo, dejó establecida la iglesia y uno de los nombres que se le da a la iglesia, que está formada de todos los creyentes en todas partes, en toda cultura, es el cuerpo de Cristo. Alguien ha dicho que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él era el cuerpo número uno y nosotros, ahora, el cuerpo número dos. El cuerpo de Cristo, según existe hoy, está formado de todos los creyentes en toda cultura y lengua y debe reflejar lo que fue verdad del cuerpo de Cristo cuando Él anduvo en esta tierra. Así que vamos a ver cómo Jesús exhibió estas 5 señales cuando Él anduvo en esta tierra y luego vamos a escuchar lo que Jesús nos dice en cuanto a cómo debemos expresarlo en nuestras vidas también. Empecemos con zapatos polvorientos. Zapatos polvorientos son la imagen de alguien que participa en la vida, alguien que está activo, participando, trabajando. Veamos primero en la vida de Cristo. Leemos de Jesús en Hechos 10:38 estas palabras. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia nos dice, y miren el pasaje, que Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder, anduvo por todas partes haciendo el bien. Jesús no se quedó sentado en algún templo, en alguna parte, a donde la gente iba a verlo. Jesús andaba entre la gente. Los zapatos de Jesús estaban polvorientos porque Él participaba en su cultura y en su día. Mateo 4:23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas cita un pasaje profético del Antiguo Testamento en cuanto a Jesús que capta esto. En Lucas 4:18 leemos: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es un pasaje profético del Antiguo Testamento y se refiere al Señor Jesucristo. Todos estos pasajes simplemente dicen que el Señor Jesús no estaba sentado en alguna parte esperando que la gente fuera a verlo a fin de poder ayudarlo, sino que Él participaba, intervenía dramáticamente en su cultura. Estaba entre la gente y por dondequiera que iba expresaba el amor de Dios tal como había sido expresado para Él. Él fue el cuerpo número uno. Pero, ¿cómo se expresa esto en las vidas de los creyentes? Hay una frase interesante en la oración sacerdotal que nos da un indicio. En Juan 17:18 Jesús dice: Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, capten este mensaje. Lo que Jesús le dijo al Padre fue: Padre, un día tú me llamaste para que yo bajara a este mundo para ser su salvador. Ahora estoy a punto de volver al cielo, habiendo concluido mi obra redentora. Y así como tú me enviaste acá abajo, ahora yo estoy enviando a estos al mundo para que hagan tal como tú me enviaste. Oí a un predicador decir algo que anoté, y que es una afirmación excelente. Él dijo: Si nosotros somos para Jesús lo que Jesús era para el Padre, entonces Jesús será para nosotros lo que el Padre era para Él. En otras palabras, si estudiamos el Nuevo Testamento y vemos la relación de Jesús con el Padre y vemos al Padre ayudando a Jesús a hacer todas esas obras, y luego estudiamos y nos damos cuenta de que lo que el Padre hizo por Jesús, Jesús quiere hacer por nosotros, así como el Padre lo envió, Jesús nos ha enviado, y nosotros debemos ir al mundo como representantes de Él. En el Evangelio de Mateo, se nos dan dos indicios de lo que se supone que debemos hacer en el mundo hoy. Nosotros tratamos de complicarlo, pero en realidad es muy sencillo. Consideraremos esto en detalle en un mensaje más adelante, pero hoy quiero darles apenas un indicio en cuanto a lo que sucede cuando tenemos zapatos polvorientos. ¿Cómo se ve esto en la cultura en que vivimos? Primero que nada, noten en Mateo 5:13 las palabras de Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo primero que Jesús nos dice en Mateo es que hemos sido enviados a ser la sal del mundo. Ustedes preguntan bien, ¿de qué extraña idea está hablando? Probablemente algunos piensen en aquellos de los que se dice que tienen sal para contar chistes. No es de eso de lo que está hablando. Jesús nos llama a ser sal. Cuando Jesús dijo esto, los que estaban oyéndolo no habrían tenido absolutamente ningún problema para entender de qué estaba hablando. Muchos eran pescadores y habían visto cómo descargaban de los barcos la pesca que habían traído para llevar al mercado los pescados y los recubrían con sal para impedir que se echaran a perder y conservarlos en buen estado hasta venderlos. El propósito de la sal en los días de Jesús era retardar el proceso de descomposición, impedir que los pescados se dañaran. El Señor Jesús dice que usted y yo, como creyentes, hemos sido enviados a nuestra cultura a fin de que podamos ser sal, de que podamos limitar el mal que hay en el mundo de hoy. Probablemente usted piense que estamos perdiendo. Probablemente piense que el mal está ganando la partida. Y me figuro que se podría argumentar buenas razones para eso, pero simplemente piense en esto. ¿Cómo serían las cosas si nosotros, los creyentes evangélicos, no estuviéramos aquí? Permítanme decirles cómo sería. Hay una imagen en el Nuevo Testamento en cuanto a esto. Muchos han oído del periodo llamado la Gran Tribulación. ¿Cuántos piensan que ya estamos en el periodo de la tribulación? No. todavía no. El periodo de la gran tribulación viene en un momento más adelante en la historia. Es un periodo en esta tierra en donde se podrá decir con toda propiedad es un tiempo en donde el infierno se desata. Es todo lo que está sucediendo en Irak en estos últimos años, pero multiplicado 100 veces. Es horrendo. ¿Saben lo que sucede justo antes del periodo de la tribulación? Todos los creyentes son sacados del mundo, el rapto tiene lugar y nosotros, los creyentes, somos llevados al cielo. De eso me alegro y pienso que se acerca. No pienso que estemos muy lejos, pero la razón por la que la gran tribulación tiene lugar de una manera tan intensa es porque todo lo que retenía al mal ha sido sacado. El Espíritu Santo vive en los creyentes. Nosotros somos la sal de la tierra. Cuando a los creyentes se nos saca de este mundo, todo el infierno se desata. Algunos se preguntan, ¿cómo es que restringimos el mal? Bien, no se trata de ser activistas en lo político, aunque muchos de los creyentes participan tratando de hallar causas en las que puedan participar, que exaltan el bien y restringen el mal. Lo que Jesús nos está diciendo es que con nuestra presencia en nuestro mundo hoy debemos ser como sal. Otra cosa en cuanto a la sal es que produce sed. Usted tal vez piense que venden palomitas de maíz en los cines simplemente porque son sabrosas. No, las venden porque son saladas, para provocarle sed y venderle refrescos, esos que son muy costosos. La sal le da sed. La Biblia dice que como creyentes, al entrar en nuestra cultura, debemos ser personas capaces de producir sed. Sed por esa realidad de Cristo que ven en nosotros. ¿Qué hay en usted de diferente del mundo en que vive? Que cuando la gente lo vea diga, quisiera ser así. Quisiera tener esa confianza, esa paz de corazón. Quisiera que nuestro matrimonio funcionara de esa manera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La Biblia dice que debemos ser sal. Pero la Biblia también dice que hemos sido enviados a ser luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Tal vez algunos se queden perplejos por el hecho de que Jesús nos diga que somos luz, porque en otra parte del Nuevo Testamento se nos dice que Jesús es la luz del mundo. Ahora bien, ¿cómo puede ser Jesús la luz del mundo y nosotros también ser la luz del mundo? Hablaremos de esto en detalle en un sermón más adelante, pero permítanme darles una serie de pasajes bíblicos que les ayudarán a entender lo que esto quiere decir. Todo empieza en Juan 8:12, en donde se nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero en Juan 12:35 tenemos un indicio de que algo está a punto de cambiar. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros. En Juan 9:35 leemos, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y luego, en Mateo 5:14 leemos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Captan la transición? Cuando el cuerpo número uno regresó al cielo, el cuerpo número dos tomó este asunto de la luz. Ahora nosotros somos la luz del mundo, pero no en el sentido en que Jesús lo era, porque nosotros no tenemos luz propia, sino que reflejamos la luz de Jesús en el mundo. Lo que esto quiere decir, amigos, es que la única luz que la gente va a ver en nuestra cultura es la luz que ven en los seguidores de Cristo. Por maravilloso que sería, no vamos a ver al Señor Jesús en persona, entrando en forma física en un templo hoy, ni tampoco Él va a estar andando en las partes difíciles de nuestra ciudad o en los barrios pudientes de la misma, como nosotros andamos. Él no hace eso. Eso no es ni su propósito, ni su programa. Él ha diseñado todo esto de modo que nosotros seamos sus representantes y que podamos llegar a ser, según la Biblia, la luz del mundo. Debemos expresar luz. Somos una influencia que a la vez preserva e ilumina el mundo. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. No es asunto de quedarnos sentados en nuestros templos, en nuestros propios diminutos clubes de santidad, como hormigas que entran y salen cada semana sin nada que hacer. Nos reunimos los domingos para poder ser fortalecidos y animados, para luego salir al mundo oscuro en donde vivimos y brillar relucientemente para el Señor. Por eso es que leemos al final de este pasaje de Mateo 5:16 nuestras instrucciones en cuanto a zapatos polvorientos. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amigos y amigas creyentes, así como Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien, así como Él dio esperanza y ayudó a los que sufrían en sus días, así como Él fue la luz del mundo y anduvo en esta tierra, Él nos llama a hacer lo mismo. Tenemos que entender que eso significa que nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un lugar a donde se asiste cada semana. La iglesia es cuestión de ser el pueblo de Dios toda la semana. La iglesia en realidad es una iglesia esparcida. La iglesia es como sal que se riega por toda la cultura y Dios nos ha llamado a representarle. Las señales de vida son, en primer lugar, que participamos activamente representando el concepto de sal y luz en el mundo en que vivimos. Eso quiere decir zapatos polvorientos. La siguiente señal son rodillas callosas, viviendo una vida rendida. Primero, en la vida de Cristo, la mayoría de nosotros no sabemos mucho de esto, y esto no quiere decir que uno ore solo cuando se está de rodillas, sino que es una señal. Siempre me ha quedado asombrado el pensar en las ocasiones en que Jesús oró. Quiero decir, ¿qué necesidad tenía el Hijo de Dios de orar? Es decir, Él era Dios andando en un cuerpo. ¿Por qué iba a orar? Bien, ¿sabían que cuando Jesús vino a esta tierra, voluntariamente se despojó del uso independiente de sus atributos? Eso quiere decir que Él decidió que mientras viviera en esta tierra, no usaría en su vida todo el poder de Dios, sino que viviría como el hombre vive, sujeto a su Padre, y así, como dice la Biblia, Jesús dijo en Juan 8:29, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Así, la relación personal de Jesús con su Padre todos los días es como nuestra relación personal con Jesús. Él oraba al Padre para que el Padre le diera dirección y vivió su vida bajo la dirección divina. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Un escritor lo describe muy bien. Dice que cuando Jesús llegaba a una ciudad, no buscaba un hotel, buscaba el camino al monte. Cuando iba a alguna población, se preocupaba solo por una cosa: cómo llegar al monte más cercano. Porque al entrar en una ciudad, sabía que pasaría tiempo a solas con su Padre. Lucas, en su evangelio, anota 9 ocasiones diferentes en que Jesús oró. Oró en su bautismo, después de un día de milagros, antes de escoger a sus discípulos, antes de la predicación de su muerte, en el monte de la transfiguración, antes de que enseñara a sus discípulos a orar, cuando los 70 volvieron con su informe, en el huerto del Getsemaní y en la cruz. El escritor Oswald Sanders escribe: Jesús oró por la mañana, al empezar el día, y en la noche, cuando había terminado su día de trabajo. La oración precedió las grandes crisis, la oración siguió a los grandes logros, las grandes presiones en el trabajo eran un llamado a oración adicional. Las grandes aflicciones las enfrentó con oración. Jesús murió orando. Otro escritor nos da un hermoso cuadro que nos ayudará a entender la prioridad de la oración para Jesús. Jesús todavía está orando. Lo sabían. La Biblia dice que Jesús, que está a la mano derecha del Padre Celestial, sigue intercediendo por nosotros. ¿Qué es eso, amigos? Eso es la oración. El escritor dice: el Señor Jesús todavía está orando. 30 años de vida, 3 años de servicio, un tremendo sacrificio en la cruz,